Usted preguntará por qué contamos. Contamos porque hay buenas historias para compartir. Y por eso estamos cada día, cada tarde, cada noche, por La 30, Radio Nacional, en Uruguay. Con todo afecto, donde quiera que usted esté.